Vamos allá. Noto confuso. Hace rato te quiero invitar. Hace rato. Y noto que tú no quieres salir conmigo. Esa es la y ahora va. Tú me quieres descargar. Pero ya yo no quiero nada contigo. Porque ya yo te conozco. Yo te conozco. Ya yo te conozco, muñeca. Muñeca. Ya yo te conozco. Yo te conozco. Tú no tienes la paqueta. ¡Vamos! El único que me gana que me quiere. Oye, que todo el mundo gritando esto. ¡Tú sabes! Todo el mundo gritando esto. Todo el mundo gritando. Oye, que todo el mundo gritando. Se compra cualquier pedacito de oro. Todo mundo gritando. Repítelo otra vez. Vamos. Todo mundo gritando esto. Oye, que todo mundo gritando. El único mundo gritando. Se compra cualquier pedacito de oro. Tú en un pecho. Tú sí te la has hecho. Y ahora tú quieres tirarme un pecho. Camina para acá, prenda. Que yo soy tribuna. Tú eres un puesto. No paga mi factura. Yo tengo mi voltaje. Mi aguaje. Mi estampa. Yo soy el mismo de Parapapá. El que escribió Cristiano. El chamaco. La flauta. Camina. El único siempre marca su pauta. Porque ya yo te conozco. Yo te conozco. Ya yo te conozco, muñeca. Ya yo te conozco. Yo te conozco. Tú no tienes la paqueta. ¡Vamos! Oye, que todo el mundo gritando el coro. Todo el mundo gritando el coro. Oye, que todo el mundo gritando. Todo el mundo gritando. Se compra cualquier pedacito de oro. Todo el mundo gritando el coro. Todo el mundo gritando el coro. Oye, que todo el mundo gritando. Todo el mundo gritando. Se compra cualquier pedacito de oro. Toma, toma, toma, toma, que hay que respetar. Dime con qué cuenta chula para impresionarme. Eso. Ni plata ni bronce, ya tú me conoces. ¿Cómo? Hay que tener el oro para tocarme. Te subimos la parada, te quedaste impresionada. No confundas el jamón con la jamonada. Viste tú la cazadora como termina casada. Fanático a ti, parada. Es que yo tengo el pare con la bomba. No te me tires que esta cosa está muy honda. Está muy honda. Lo caliente, sácalo, no te molestes. No lo caliente. Que tú lo quieres, mamacita, no lo estrombas. Y si tú colabora, colabora, colabora. Dale, colabora. Colabora, colabora, colabora. Aquí no se compra plata, aquí no se compra bronce. Se compra cualquier pedacito de oro. Oye, oye, se te cayeron las extensiones. Se cayeron. Se torcidaron las alcantillas. Oye, se te pudrió la silicona. ¿Cómo? Hay que recogerte en carretilla. Y si tú colabora, colabora, colabora. Yo no entiendo por qué. Con los cuatro cantes. Tú sabes. Pa' que me diga que tú crees. Puñeta. Puñeta. Viste, raperito, como tengo la libreta. Puñeta. Frank es que todo lo puede. A los grandes se respeta. Puñeta. Puñeta. Camine chancleta, tú sabes.